razón aparente corre una brisa. A veces cual sombra transparente que se desliza. A veces un ruido ciego, un frío fuego. A veces de una foto gastada asoma tu mirada. A veces la ciudad atraviesas al medio de la gente que siente y vuelve la cabeza sin saber claramente que ha sido una aparición que busca su dirección, surgida de un muro profundo desde otro mundo. Hay veces mientras un perro aúlla, a veces se te ve entre la lluvia, a veces veo tu nombre callado en un hueco olvidado. Por la calle penando tu silueta camina, te pierdes y te vas borrando en la vuelta de una esquina. A veces en un sueño despierto y es cierto que no desapareces. Hay veces mientras un perro aúlla, a veces se te ve entre la lluvia, a veces veo tu nombre callado en un hueco olvidado.